Jesús de los cielos al mundo bajó en busca de joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Angustias y muerte y horrible aflicción costaron las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Su hermosa diadema de eterno esplendor la adornan las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Los niños y niñas que van al Señor son todas las joyas que amante compró. Los niños salvados serán como el sol, brillando en la gloria del Rey Salvador. Venid pues alegres al buen Redentor. Él quiere las joyas que amante compró. Los niños